just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance. Bienvenidos a Ambiente y Algo Más, a cargo de Karen Cárdenas, Geraldine Cruz e Ivonne Triana. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la sección de Ambiente y Algo Más. Continuamos con la segunda parte de Proyección Social. Comencemos. Escuchas la U Radio. You could pick the time and the place. You spend some time away. La U Radio, siempre contigo. Claro que sí, Karen. El día sábado 12 de noviembre, en las horas de la mañana, nos desplazamos hacia el ferrocarril, en la parte del frente de Ofli, a realizar la limpieza. Escuchas la U Radio. Exacto, y se notó que no había tanta suciedad, que la gente, al ver que alguien tomó la iniciativa de generar cambio, ellos también decidieron hacerlo por voluntad propia, recogiendo botellas, barriendo y sobre todo botando la basura en sus respectivos lugares. La U Radio, siempre contigo. Y aún así, bueno, mientras se realizaba la limpieza, la gente se acercó hacia nosotras para ver si pues necesitábamos ayuda. Entonces también nos ayudaron a recoger la basura con las propias manos de ellos para que así entre todos tengamos el ferrocarril más limpio. Escuchas la U Radio. Al terminar la limpieza, le preguntamos a una de las empleadas de Ofli que si ha visto alguna diferencia ante el ferrocarril y esto fue lo que respondió. Nos encontramos con la joven Estefanía Martínez. Ella es trabajadora de Ofli, el restaurante que queda ubicado al frente del ferrocarril. Y pues es que mis compañeras y yo estamos realizando un proyecto de ambiente, limpiando esta zona. Entonces nos gustaría saber si usted ha notado algún cambio, tanto para bien o sea para mal, aquí en la zona del ferrocarril. Porque nosotras lo visitamos y realizamos la limpieza hace 8 días y pues hemos visitado durante la semana este sector y pues hemos notado cambios. Entonces me gustaría saber su opinión, a ver qué piensa del proyecto que estamos nosotras ejerciendo. Pues la verdad sí han habido cambios para bien, porque este sector es muy contaminado y últimamente no se ha visto tanta basura. Obviamente hay una que otra, pero a comparación a como era antes, se ha cambiado algo. Entonces me parece bien el proyecto que ustedes están ejerciendo. Vale, Stephanie, muchas gracias. Esto para nosotras es algo muy bueno, ya que estamos pues realizando este proyecto para la mejora de este ferrocarril y pues para el bienestar de todos los girardoteños y los visitantes. Gracias. La U Radio, siempre contigo. Les quiero recordar que nos pueden seguir en la fanpage como la U Radio, en YouTube como la U Radio y en la página web como la U Radio Girardot.ml. Gracias por escucharnos, volvemos dentro de 8 días. ¿Quién les habló? Karen Cárdenas, Geraldine Cruz e Ivonne Triana. Muchas gracias. En el espejo del retrovisor, tu retrato vuelve a aparecer. El anís no bastará, la noche ya está por comenzar con la luz.